romance de las tres Manolas. Granada, calle de Elvira, donde viven las Manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Una vestida de verde, otra de malva, y la otra un corselete escocés con cintas hasta la cola. Las que van delante, garzas, la que va detrás, paloma, abren por las alamedas muselinas misteriosas. ¡Ay, qué oscura está la Alhambra! ¿A dónde irán las Manolas mientras sufren en la umbría el surtidor y la rosa? ¿Qué galanes las esperan? ¿Bajo qué mirtos reposan? ¿Qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie, dos garzas y una paloma, pero en el mundo hay galanes que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma, el genil duerme a sus bueyes y el darro a sus mariposas. La noche viene cargada con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos entre volantes de blonda. La mayor abre los ojos y la menor los entorna. ¿Quiénes serán esas tres de alto pecho y larga cola? ¿Por qué agitan los pañuelos? ¿A dónde irán a estas horas? Granada, calle de Elvira, donde viven las Manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas.